Mañana de miércoles de mayo otoñal se despiertan escuchando la Radio Manque a través del 102.9 o a través del www.radiomanque.org. Acá estamos otro miércoles de Histeria Colectiva con DJ Arpía y quien les está tratando de hablar. Hello, lunática. Hola. El día de hoy tenemos otro interesante programa. Espero que sea tan interesante para ustedes como lo es para nosotras el armar todo este, no sé, como experimentación radial, como educándonos a través de la radio, rescatando la memoria oral, la educación oral a través de que nos contamos historias, que les contamos historias de histéricas que han dado cara, que han luchado por todas nosotras a través de la historia. Y la histérica de este programa es... bueno, es Olimpe de Goye. No sé si alguna de las chiquillas o chiquillos que nos pueden estar escuchando han oído hablar de esta mujer, Olimpe de Goye. Ella es una mujer que le tocó vivir nada más ni nada menos que la Revolución Francesa y claramente no le fue bien. Exactamente, o la Revolución Burguesa. Quiero saludar a todas las auditores y auditoras. Quería, antes de comenzar como con los temas, recordar o generar una conmemoración o un saludo al más allá, ya que ayer se cumplen 2 años, aproximadamente 2 años, de que trascendiera a un compañero radial a otro plano de la existencia, el Chino Montoya. Dos años ya. Un abrazo al otro, a otro espacio del universo, si es que existe algo así. Eso, un abrazo del compañero para allá, al otro mundo. Al compañero Chino Montoya de la Radio Primero de Mayo, Radio Hermana. Y sí, qué bueno que lo recordaste, porque son personas así que a través del trabajo radial porque el Chino es un señor, un caballero más viejo, y a través de la radio lo conocimos varias gente que es más joven que él, o sea, por una cosa de que no nacimos después nomás. Y él siempre fue como el Chino fue como una persona que abrió un poco la historia antigua de nuestro lugar, de donde nacimos, de este territorio de Chile, y fue como un puente entre los de un poco más antiguos con los un poco más joven. Él era como bien abierto de mente, luchador, visitaba presos en la cárcel de alta seguridad, hacía programas de radio, transmitía la voz de esos presos a través de la Radio Primero de Mayo en Santiago. Así que hay mucha gente que lo quiere, lo respeta y lo recuerda porque por la calidad de ser, que de ser humano que era, po. Te escuchaba, te enseñaba, te respetaba, no importa si teníais 50 o 15. Para él somos personas valiosas todos y todas, no importa si estabas privado de libertad o estabas un poco menos privado de libertad en la calle. El Chino, un gran personaje en nuestras vidas. Sí, y a los que nos gusta la radio y conocimos la radio, también, cómo olvidar sus mates imaginarios al aire con los presos, a mí me dio pena. Sí, de más que sí. Pero bacán, me acordé y me dio pena. Pero opulento, porque al fin y al cabo esa es la idea, porque... solo mueren los que están olvidados, pues, y las personas que han luchado o que comparten este sentir de luchar contra esta gran histeria colectiva, de cierta manera, quedan y aprendemos de ellas y de ellos. Entonces, eso, el programa de hoy va dedicado para el Chino Montoya. Le dedicamos esta mañana otoñal de luna menguante. Exacto. Al Chino, y también me gustaría, bueno, mayo es un mes bien extraño para mí, como que pues, recordamos al Chino y también podemos recordar a Mauricio Morales, que también murió 21 de mayo. ¿Murió el 20 de mayo? No, murió el punk. Sé que en esta fecha, porque de hecho no estoy segura si era ayer o hoy lo de Chino también. Entonces, Y también murió otro amigo, el Charlie, que si de repente nos están escuchando por ahí o por allá, también quiero recordarlo, porque el Charlie murió asesinado por un chofer de un bus. Digo asesinado porque eso además se comprobó en un juicio. El Charlie iba en bicicleta, el bus lo topó, estacionó la bicicleta, fue a increpar sin bicicleta al chofer del bus, le golpeó así la ventanita, oiga, ¿qué le pasa? Que me pasó a llevar. Y este chofer, así literal, suena acuático, pero es cierto, le tiró el bus encima y lo mató. El Charlie quedó tirado en una calle de Santiago, atropellado por un bus. A propósito, los testigos lo dicen, el chofer asesino fue juzgado y declarado culpable. No sé si eso servirá para algo, pero bueno. Así que la segunda quincena de mayo me parece que está bastante llena de gente que echamos de menos. Así es. Y bueno, por cierto, como bien dijo la Marlene al comienzo de la lunática en el comienzo del programa, por cierto, siempre recordando la memoria histórica y nuestra memoria oral a nuestras caídas y a nuestros caídos, la lucha en diferentes contextos. Al Chino Montoya luchando contra el sistema de salud pública por una enfermedad terrible. El compañero Panky Mauri luchando contra Estado carcelario, lo mismo. Y bueno, por cierto, Limpe de Gou, que es nuestra histérica de la semana, también luchando con estas grandes fuerzas que se oponen, ¿cierto?, a quienes queremos ser o vivir lo más libre posible y en armonía con el otro y con la otra, que es lo que nunca hemos, o que en muy pocas ocasiones hemos podido tener. Entonces, salud por ellos. Ah, por ellos. Nos encantaría vivir en igualdad, fraternidad y libertad, como eran los supuestos. ¿Cómo se llaman? Era como la consigna de la Revolución Francesa, donde quedaban obviamente fuera las mujeres. Nos vamos, creo, con una musiquita. Así es, para comenzar ya de lleno los contenidos y la música y todo. Para que preparen sus oídos, pongan atención, aprendamos un poco entre todas de las historias de las diferentes mujeres que han precedido esta lucha, que sigue hasta el día de hoy. Y para eso está Histeria Colectiva a través del 102.9 Radio Manque. Nos vamos a ir con dos grupos de punk, o sea, perdón, con dos temas del grupo punk Crass. Esto es Punk is Dead y Woman. Mujer. Mujeres. Sí. Women. Egos moderados, unilingües para todas a placer. It's the fate. I can't fade up there if you're Estamos de vuelta en Histeria Colectiva a través del 102.9 FM o a través de www.radiomanque.org. También les recordamos, chiquillos, chiquillas, que pueden llamarnos al 72 22 27 699. Al 72-222-7699, que es el teléfono fijo de Radio Mankie. Nos puede mandar saludos, pedir temitas, etcétera, etcétera. Escuchamos a los Crass primero, esa banda que canta en inglés, eran los Crass con dos temas. Los Crass difunden y promueven el punk como una manera de vida. Hazlo tú mismo, promueven los Crass, eso quiere decir hazlo tú mismo, hazlo tú misma, en cocina, arregla tu bici, no sé, haz tu ropa, hazlo tú misma, haz radio, hazlo tú misma. Y también estábamos escuchando Bici Hardcore, una banda que se llama así, con Motoristas Fuera, Motoristas Fuera, Motoristas Fuera, Motoristas Fuera. Les canto yo mientras pedaleo. Y como les contábamos, y como les contábamos, la histérica destacada de esta semana es Olimpe de Gogues. De Gogues. La feminista guillotinada por los revolucionarios franceses que no reconocieron sus derechos. Bueno, para variar. Claro. Escritora. Pucha, ella sí. Dramaturga. Fue una activista fundamental, aunque no reconocida en la Revolución Francesa. Y escribió la Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana en 1791. Fue ejecutada por defender sus ideales. Hombre, ¿eres capaz de ser justo? Una mujer te hace esta pregunta. Al menos no le quitarás ese derecho. Dime, ¿quién te ha dado el soberano poder de oprimir a mi sexo? Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana. Pitanza. Ah, es primera vez que nos llaman al programa y cortan. ¿En serio cortaron? Sí, o se le cortó, pero bueno, si está escuchando, llame de nuevo. Ya, esta histérica de la semana, Olimpe de Goyet, nació un 7 de mayo de 1748 en Montauban, Francia. Sus padres, de origen burgués, la bautizaron Marie Gousset en 1465. Arreglaron su matrimonio con un hombre mucho mayor, costumbre de la época, cuando apenas tenía 17 años, habiendo quedado viuda y con un hijo a los 19. Nunca más volvió a casarse, porque la experiencia del matrimonio, al que calificó como tumba de la confianza y del amor, tumba de la confianza y del amor, el matrimonio. Exacto. Recordar que en este tiempo, 1700 y algo, el siglo XVIII, bueno, las mujeres no tenían acceso a la educación o a la universidad, solamente en el caso de que tuvieran recursos. Olimpe de Gouges era burguesa, tenía recursos y quedó viuda. Entonces imagínense, plata y conocimiento, estaba en ventaja por sobre las chicas de esa edad y tuvo la oportunidad de poder desarrollar sus pensamientos, pues identificar que... Y a través de el matrimonio, ella... para ella no solo representó el desamor, sino el deseo de determinación e independencia femenina jamás pensada entonces. La casaron a los 17, tuvo un hijo a los 19 y quedó viuda. La experiencia del matrimonio, además forzado, pero del matrimonio en sí, la hizo así preguntarse y cuestionar el orden hacia las mujeres, el orden que decidían los hombres de las vidas de las mujeres. Y como ella misma define, yo estoy súper de acuerdo, que el matrimonio es la tumba de la confianza y del amor, y además, a través de este matrimonio que ella vivió, empezó a defender la independencia femenina y la autodeterminación de las mujeres. Su origen acomodado le posibilitó estudiar, como bien decías, arpía y darle buenos estudios a su hijo, con quien se mudó a París en 1770. Allí frecuentó salones literarios y conoció a la élite intelectual del siglo de oro francés. 4 años más tarde arrancó su carrera literaria apadrinada por un poeta, Jean-Jacques Lefran de Pompignan, de quien se sospechaba que sería hija biológica. Bueno, ahí nadie sabe. Por esos años comenzó a firmar sus textos con distintos seudónimos, hasta que más tarde adoptó el que la hizo trascender hasta el presente, Olympe de Gougues. En esos primeros escritos dejó importantes obras de teatro, como también contaba Arpía, dramaturga, que llegaron a escena cuando logró montar una compañía de teatro itinerante que recorría París. Como hemos revisado las historias de otras mujeres o hemos comentado muchas veces, claro, es súper importante dónde te tocó nacer, o sea, las posibilidades reales de acceder al conocimiento, que eso solo se los daba el dinero. Pero podéis tener plata y quedarte ahí súper feliz con lo que te, con las migajas que te dan como mujer, o podéis ser como la Olimpe y aprovechar esta plata para hacer, o este dinero que te posibilita los conocimientos para hacer otras cosas. Y ella es una mujer que no se centraba en su ombligo, no veía solo su vida, sino que veía la vida alrededor, todo lo que pasaba. Porque por lo general las mujeres somos un poco así, pues. No, nunca somos tan egoístas, pues, ¿cachai? Siempre como que estamos un poco educadas y venimos como genéticamente programadas para pensar en los demás. Pero tal vez a ella se le amplía a los demás porque no es solo su familia, sino que es la demás sociedad. Ahí es donde se hace bacán ese arquetipo de pensar en los demás así como una madre, cuando no solo pensáis en los demás, tu hijo, tu marido, tu mamá, tu papá, sino que piensas en la sociedad que hay a tu alrededor. Las vivencias tuyas las ves vividas por otras mujeres, las ves vividas por otras personas en esta misma realidad en la que tú estás. Entonces, en ese punto es bacán que ella no sea una egoísta burguesa, sino que sus obras de teatro, su dramaturgia, la dedique a una conciencia social, en este caso, por ejemplo, abolicionismo de la esclavitud. Exacto. Entonces, como que vemos que la integración de las mujeres a la lucha abolicionista de la esclavitud es una puerta que abre también la lucha de las mujeres por la propia abolición de todas las trabas que tenían las mujeres en esa época. O sea, se involucraban en las organizaciones abolicionistas de la esclavitud, pero solo se podían involucrar físicamente porque no estaba permitido para las mujeres ni siquiera opinar en esas asambleas o en esas reuniones. Entonces, si tú eres abolicionista y tienes todas tus ideas y todas tus ganas y llegas a una asamblea donde la mayoría son hombres y no te dejan hablar, ¿qué pasa? Te reconocís como mujer callada, te sentís casi igual que una esclava, solo que eres blanca, no eres negra, pero estáis siendo igual de opacada, igual de sometida, igual de callada, y ahí es donde las luchas se van juntando y te dais cuenta que como mujer ya estáis siendo callada, y si eres mujer y además eres negra y esclava y pobre, o sea, se van juntando las cosas, y una mujer como Olimpe se dio cuenta de aquello, por eso que es una histérica que la estamos mencionando ahora. Exacto, probablemente la habrían sacado el útero, como lo hablamos en el primer programa, con respecto a estas características que nos hacían dignas de histerismo. Quiero destacar con respecto a cómo ella adopta esta posición con respecto al matrimonio, recordar su contexto. En el citando a Simone de Beauvoir, bueno, ella cuando hace todo este recorrido histórico con respecto a cómo nos reconocemos, en la ola existencial, por cierto, cómo nos reconocemos como sujetas, imagínense un matrimonio forzado, donde imagínense que ahora en el siglo XXI nuestras madres no nos traspasan conocimientos sobre sexualidad saludable, es un tema tabú hoy en día, a nosotras se nos enseña a cómo poder prevenir un embarazo, pero no hay una confianza con respecto a la autoestima y todo eso. Imagínense en la época que ella la casaron, regularmente a las mujeres en su primer día de matrimonio era casi una violación, porque no conocían a la persona. No sabían ni siquiera más o menos cómo era el sexo, o sea, que me dio como escalofrío pensarlo. Exacto, son solamente suposiciones con respecto a eso. Entonces, ¿cómo no iba a ser una experiencia traumática el casarse? Y bueno, y eso iba a construir, por cierto, cómo yo me iba a plantear frente al mundo y frente a la sociedad. Y qué suerte tuvo, qué suerte tuvo esta chica de haber quedado viuda, haber tenido plata, haber podido estudiar y a poder haberse construido como un sujeto pensante, una sujeta que frente a toda esta... este movimiento abolicionista, este movimiento revolucionario, revolucionario burgués, y que las estaba dejando fuera, estaban promoviendo la libertad, la igualdad y la fraternidad, pero cabras, nosotros estamos quedando en el mismo lugar. Entonces, si bien se podría, la historia ha catalogado a la Gougues como moderada, por pertenecer a esta rama más moderada de la revolución, a ella no la mataron por moderada, la mataron porque era mujer y porque se atrevió a escribir la Declaración de los Derechos de la Mujer y la ciudadana, porque estaba escrito los derechos de los hombres y los ciudadanos, y de verdad que importa que no haya una A. Exacto. Importa, porque de verdad era para los hombres, por los hombres, para los hombres, y no como hablando de un género humano, sino que de verdad de un hombre, un macho. Exacto, y ahí está el ejemplo de por qué sí importa, porque de hecho a ella lo que más se le... Cuando ella hace esta vindicación es casi calcada a la de los hombres, pero ella lo cambia por mujer y agrega algunas cosas. Sí. Entonces esto ya la llevó, pero como... A la muerte. A la muerte, de hecho fue guillotinada. Y bueno, y recordar, imagínate en esa época... recorriendo teatro itinerante así por todo París, y genial. En el contexto súper difícil, pues imagínate que ahora es difícil. La loquita en ese tiempo, claro, habría tenido plata, no salía ni de la casa, po. Pero, o sea, claro, tuvo la red de apoyo que le permitió que nosotras ahora, después de tanto tiempo, estemos hablando de ella, y que la historia del feminismo, si bien ellas no se posicionaban desde ahí, no sabían lo que era el feminismo, no, tampoco había un cierto activismo ni de reunión de minas, sino que fueron estas pequeñas cabras que tuvieron suerte de ilustrarse y que se posicionaron a lo que estaba, a la revolución pensante de la época. Yo creo que es parecido como a lo que uno siente, como que uno no sabe exactamente qué es lo que quiere, pero sí sabe lo que no. Y yo me imagino que la Olimpe sí sabía lo que no quería para su vida, por eso no se volvió a casar, ¿cachai? Porque podría haber pensado en, no sé, en casarse nuevamente con alguien que ella eligiera. No, ella simplemente no quiso más matrimonio, porque además que sabía lo que no quería. Y también destacar así que la Olimpe pretendía llamar la atención sobre la condición de los esclavos, como les contábamos, cosa que la llevó a enfrentarse con los mismos miembros de la Comedy, que dependía económicamente de la corte de Versalles, donde muchos nobles se enriquecían con la trata de personas negras y con comerciantes de alta mar. Como resultado de esto, Gougues fue encarcelada en la Bastilla, pero fue liberada al poco tiempo por la influencia de sus amistades. O sea, ella criticaba como a los miembros de su misma clase social, que eran los que financiaban y los que se enriquecían con el tráfico de personas y con el esclavismo. Le costó hasta la cárcel, pero un ratito, porque como claramente estábamos diciendo que era burguesa, tenía amigos influyentes, y la pudieron sacar de la cárcel, pero igual pasó por una cana por estar denunciando la vida real de los esclavos. Y eso, para toda su clase, era... ¿Cómo podía una mujer de su misma clase estar denunciando lo que los enriquecía a su misma clase? ¿Me entienden? No sé si me están entendiendo, pero ella era... Hasta se enfrentó a los miembros burgueses del teatro en Francia. Y recordar que, bueno, ay, lo había notado, era el Club de los Amigos de los Negros, era parte de un del grupo al cual ella pertenecía. Y... como la observación que se podría hacer, el hecho de, al hacer la vindicación, ella como que denuncia al fin y al cabo que todos los derechos que se estaban proponiendo en la vindicación de los hombres eran los que se le negaban a la vez a las mujeres, porque al no visibilizarla, y aparte que en ese tiempo no se trataba solo de visibilizarla en la letra, como quizás algunas personas puedan ahora creer con respecto al lenguaje inclusivo, en ese momento efectivamente pasamos desde una época medieval en donde todo se centraba en Dios, y donde no pasó mucho históricamente, pero con respecto a la ilustración, y cuando empiezan los filósofos a pensar y todo esto, al final, claro, ya no todo está en base a Dios, todo se basa al hombre. Bien digo al hombre porque fue al hombre, no fue al ser humano, no fueron a todas ni a todos, fueron al hombre. Y ahí se empezaron a generar, bueno, avances tecnológicos y también científicos y sociales. Y bueno, todo lo que ya sabemos ya con respecto al pensamiento, etcétera. Y es por eso que nosotros hacemos un llamado a cuestionar todas las líneas de pensamiento, construirla, deconstruirla y tratar de analizarla con harto detalle, porque sabemos que es la historia que escribieron los cabros. Igual habrán cabros que quizás se podrían sentir empapados con esta empapados con una rabia contra este sistema, que si bien no se podía, que es patriarcal algunos, pero igual es la experiencia de ellos. Entonces es necesario siempre todo analizarlo, estudiarlo y compararlo, destruirlo y volverlo a me fui en la ola y volverlo a moldear, pues, a escribir nuestra propia historia, que es la que nosotras queremos comenzar a escribir aquí un poco con Lunática y Arpía, aquí en nuestros desvaríos vaginales. Imagínense que sin notarlo ella quizás se habría convertido en la primera voz que reclamaba la abolición de la esclavitud. En ese sentido escribió ensayos que la llevaron a ganar la admiración y apoyo de los principales referentes del movimiento abolicionista, como el abate Gregoire y el diputado girondino Brissot. A eso siguieron las publicaciones de panfletos. Eso es súper destacable, ella siempre escribió panfletos. Así los panfletos, los flyers, los volantes, las palomas, son fáciles de distribuir y con mensajes cortos podía entregar grandes ideas para reflexionar y pensar. Y ella empezó a hacer estos panfletos, como les digo, panfletos políticos que llegaron al periódico General de Francia. En uno se refería al proyecto de impuesto patriótico, que lo desarrolla después, más tarde, en una famosa carta al pueblo, y en otra dibuja un amplio programa de reformas sociales. Estos escritos fueron dirigidos a los representantes de las legislaturas de la Revolución, a los clubes patrióticos y a las personalidades que ella admiraba. Luego también fundó varias sociedades fraternas para ambos sexos. En 1785 publicó para el Teatro Francés una fuerte denuncia en contra de la esclavitud y tres años después fue recibida por los abolicionistas en la Sociedad de Amigos de los Negros, como decía ahí Arpía. Exacto. En 1789 escribió una secuela de La Unión de Fígaro de Bourmacheuse, en la que denunció el... Ups, me fui. Bueno, se me olvidó. Bueno, recordar entonces que al fin y al cabo lo que hemos podido ver... Estoy leyendo de una página la información y me fui para otro lado. Ah, claro. En 1789 escribió una secuela, claro, como, denuncia el matrimonio de las niñas y los defensores de la emancipación de la mujer forzada. Matrimonio de las niñas, ella fue casada cuando era una niña y eso era, como tú decías, la manera en que se hacía en esa época. Entonces lo denuncia porque son niñas casadas. Y también escribió los defensores de la emancipación de la mujer forzada. Eso ya, niña, mujer. Recordar forzada. Que nuestra legislación permite que las niñas se puedan casar si tienen desde los 14 años, si es que tienen el consentimiento de los padres. Recuerden que cuando uno es niño no puede decidir nada. Solo puede irse preso o casarse. Buena. Y si ella dice, y si la, si nos vamos así a que la Olimpia dice que casarse es la tumba, en Argentina le dicen tumba a la cárcel, algo medio parecido, ¿no? La tumba matrimonio, de la cárcel. Confianza y del amor, la monogamia. Claro, porque la gente se casa y se empieza a engañar, pues, porque no se dice la verdad en la cara, sino que tiene amante, no sé qué. Y ahí ya no se acabó la confianza, se acabó porque tenés que aparentar que tu matrimonio funciona y tal vez nunca funcionó y nunca funcionará. Y estar siempre desconfiando. Y ahí empiezan a enfermarse los seres humanos de celos, de rabias, de frustraciones, de odio hacia la otra persona. Y es tan simple como... claro, en la hablándolo, es súper simple, lo sé, todos van a pensar lo mismo, bla, bla, bla, pero como estoy hablando, lo voy a decir, es simple y hay que separarse, hay que alejarse de la otra persona. Lo digo fácil con las palabras y hay que decirlo harto para que nuestro cerebro lo entienda, nuestro corazón también lo entienda y nuestra corporalidad lo ejecute. Porque hay veces que las personas tratan y tratan y tratan y tratan y se desgastan y se desgastan y se desgastan y no hay más nada que hacer. Estirar el chicle, le llaman. Hay que puro terminar, darse un tiempo y ojalá no tirar toda la relación al olvido, porque si uno lleva harto tiempo con una persona, la cosa va muriendo, bueno, nada es para siempre, etcétera, etcétera. Pucha, todos esos años que también conociste a alguien, creaste amistad y creaste confianza, no porque ya no queráis follar con esa persona, que es por lo que por lo general así todo se termina, que el sexo es sobrevalorado. Esa relación va a morir, ¿cachai? O sea, si no te forzaron a casarte, si no te casaron a los 14 años, si tú elegiste a una persona para compartir tu cuerpo, tu amor, pucha, ojalá que después de ese par de años que dure la relación hermosa y todo se termine, no se vaya todo el carajo, porque algo de amistad, de confianza existió, para que no sea una tumba, como no todas las relaciones por un matrimonio con papeles o matrimonio sin papeles puede transformarse en una tumba del amor y la confianza, y la idea es que no sea una tumba del amor y la confianza, sea todo lo contrario, como una no tumba de la amistad y de la confianza, porque la amistad es amor igual, solo se va transformando. Exacto, y recordar también que o sea, las condiciones en las cuales anteriormente las personas pasaban a ser una cosa, la mujer pasaba a ser propiedad del hombre. Bueno, recordar nuevamente que la mujer fue la primera propiedad privada en el mundo que propiedad del hombre. Y es por eso que yo creo que esta chica, bueno, comienza esta lucha contra el matrimonio y contra lo que era la opresión de las mujeres, que hasta ahora sigue siéndolo de manera diferente, ha evolucionado la forma, bueno, aquí en este territorio, porque si nosotras ahora podemos conversar sobre las cabras que están en el Medio Oriente o que pertenecen a otras culturas en África, aún siguen habiendo matrimonios forzados de niñas pequeñas, aún siguen cortándole el clítoris a las niñas. Vimos una película acá en el verano con respecto a eso de la colectiva inquieta, Mulade, por si la quieren buscar. O sea, si bien nosotros queremos aterrizar esto a lo de ahora, como bien lo decía Lunática, al bajarlo ahora, pero esto sigue ocurriendo en otros lugares del territorio de este mundo. Y por eso es necesaria la constante evaluación y autodestrucción de las cosas que nosotros tenemos inmersas de este capitalismo y de este patriarcado que está aquí, pues está nuestra psique ya de cierta manera, sin caer como en esencialismos, pero sí estamos como de cierta manera ya como físicamente casi determinados, no sé si entre psicológica o genéticamente y culturalmente, por cierto, pero hay que tratar de desarraigar esas cosas que de repente sentimos y que sabemos que está mal sentir, pero que igual las sentimos. Eso es a lo que queremos apuntar. Sí. Hoy vámonos a un temito. ¿Sí? ¿O no? Ya, mira, es que como para un poco este bloque, dice que cuando se produjo la Revolución Francesa en 1789, Olympe tenía 40 años y había redoblado su actividad militante, multiplicando también la producción de folletos y panfletos en los que exigía la igualdad de derechos de todos los ciudadanos, independientemente de su sexo, color de piel o ingresos, pero también exigía el derecho al divorcio, que será respondido a partir del 20 de septiembre de 1792. En 1791 se produjo un hecho bisagra en la historia y para ella. La Asamblea Constituyente aprobó la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, texto fundamental de la Revolución Francesa que significó los cimientos para alzar el nuevo régimen que traspasó las fronteras de ese país y que aún forman parte de los gobiernos democráticos. Los conceptos claves son la división de poderes, la soberanía, las libertades del hombre, como la opinión, libertad de prensa, culto, la igualdad jurídica, la propiedad jurídica y el pago de impuestos según los ingresos de cada individuo. Pero el hecho digno de una revolución social y política no fue tanto puesto que limitaba el alcance de esos derechos. El voto estaba relegado para los ciudadanos activos, o sea, varones de más de 25 años que pagaron una contribución directa igual o superior al valor de 30 jornales. Eso reducía a un escaso 15% de la población la cantidad total de electores. Todos los hombres menores de 25, las personas sin residencia fija y las mujeres eran considerados ciudadanos pasivos y no tenían derecho de participación en la vida política. Al no poder obviar esos pequeños grandes detalles, Olimpe decidió parafrasear ese escrito con su famosa Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana, que comenzaba con las siguientes palabras. Hombre, ¿eres capaz de ser justo? Una mujer te hace esta pregunta. El texto tiene una dedicación a la reina María Antonieta. La mujer tiene el derecho de subir al cadalso, también debe tener el derecho a subir a la tribuna. El cadalso, donde la guillotina. Claro, entonces, sí podían ser guillotinadas por pensar, opinar o sentir, pero no podían ni pensar, ni opinar, ni sentir con respecto a la sociedad, ni a la política, ni a nada. Además... ¿Dale? No, dale. Ah, ya. Además denunció la pena de muerte y reclamó el derecho a voto independientemente del género. Su texto es uno de los primeros que propone la emancipación femenina en sentido de igualdad de derechos y la equiparación jurídica y legal. La Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana constituye por sí misma un alegato brillante y radical en favor a las reivindicaciones femeninas y una proclama auténtica de la universalización de los derechos humanos. Entre los puntos así que, porque ella lo hizo todo esto como siguiendo los pensamientos de Montesquieu, que era la separación de los poderes, pero también apoyó los primeros albores de la monarquía constitucional en un principio, luego adhirió a la causa republicana y se opuso a la condena a muerte de Luis XVI en 1793. Era pacifista y yo creo que tenía como eso antimilitarista. Sí, que no era radical su postura, pertenecía a un partido que eran los girondinos. Que eran moderados. Eran los moderados. Claro, eran como los que nosotros diríamos ahora los amarillos. Sin embargo, ella pudo, estamos hablando de ella ahora, marcar la historia y posicionarse desde como sujeta mujer, cosa que las chiquillas no se habían cuestionado hasta ahora, eran pocas las que habían podido romper eso. Entonces eso es lo que nosotras queremos destacar. Probablemente nosotras hubiésemos en ese momento haber asesinado a los... Ese partidismo, después de en su escena política, le causó una detención en agosto de 1793 bajo la acusación de ser autora de un cartel a favor de Marat y Robespierre. En prisión fue herida y padeció serias infecciones que lograron su traslado y para su detención le fuera más soportable, empeñó sus joyas. En prisión reclamó sin descanso ser juzgada para poder defenderse de las acusaciones y evitar el tribunal revolucionario. Su arma eran los panfletos y a ellos acudió por su causa. Y de hecho se decía que el panfleto era en apoyo a Robespierre o a Marat, o era en contra, porque ella se oponía a ellos. Pero a ella la tomaron presa por decir que ella estaba a favor, por ser girondina. Pues, supuestamente. ¿Cachai? Claro, así. Yo quiero también, para terminar un poco el bloque y contextualizar, que en la sociedad de la República Revolucionaria, imagínense todo este movimiento de la revolución en que la gente ya estaba tratando de tirar para abajo la monarquía, en una de estas sociedades de las repúblicas revolucionarias, que eran unas agrupaciones republicanas revolucionarias, en su entusiasmo las asociadas, que también pertenecían mujeres, a ese grupo llegaron a vestir la escarapela tricolor sobre su peinado, y otras el gorro frigio e incluso el pantalón rojo. Y hubo revolucionarios críticos de ello. Por ejemplo, Pierre Gaspard Chaumet llegó a decir, ¿desde cuándo le está permitido a las mujeres abjurar de su sexo y convertirse en hombres? ¿Desde cuándo es decente ver a mujeres abandonar los cuidados devotos a su familia, la cuna de sus hijos, para venir a la plaza pública, a la tribuna de las arengas, a realizar deberes de la naturaleza impuestos a los hombres solamente? Bueno, esas son las palabras del revolucionario Pierre Gaspard Chaumet. Esta información la puede confirmar en www.morim-madrid.com. Ideas de autores, la revolución, para que no digan que inventamos nada. Esto está todo está todo ahí, usted lo puede buscar. Entonces, yo aplaudo a la chica Olimpe por haberse atrevido a posicionarse a una sociedad que estaba totalmente en contra de las mujeres. Bueno, ahora también, pero era más explícito en ese momento. Al final, a pesar de sus panfletos y de su propia lucha por su propia libertad, Olimpe fue llevada al tribunal revolucionario sin poder disponer de abogado ni nada. Se defendió con valor e inteligencia en un juicio sumario que la condenó a muerte por haber defendido un Estado federado, de acuerdo con los principios girondinos, que era el partido al que pertenecía. Fue guillotinada el 3 de noviembre de 1793, según la declaración de un inspector de la policía y de la información del periódico contrarrevolucionario Le Journal. Olimpe de Gouges subió al cadalso con valor y dignidad. Y bueno, para terminar, para cerrar, les contamos que dentro de las cosas que para que vean que la historia nos aúna a todas, porque en distintas épocas, en distintos lugares del mundo, las mujeres como que desean lo mismo, ¿cachai? Poder divorciarse de verdad, divorciarse en serio, o sea, no false, que no de mentira, no como así como que más o menos, no, sino que divorciarse totalmente. Y también la valoración de los hijos, que no haya la diferencia entre que este tiene el apellido, este no tiene el apellido, que este es guacho, que este que no sé qué. Es como que las mujeres siempre en todas... O sea, recién aquí en los 90, aquí en Chile, subo la diferencia, o sea, de hijos naturales. ¿Cachai? No. Imagínate todas las mujeres que han venido luchando por eso. O sea, si a la Olimpe lo pone como en la declaración de los derechos de la mujer y de la ciudadana, el respeto por las crías, por los hijos... la valora, así como no uno vale más y el otro vale menos, y tú estás mencionando que en los 90 recién algo entre comillas se hizo aquí en este territorio. ¿De qué estamos hablando? O sea, esta histérica está dando caldo por las mismas cosas que hasta la actualidad las mujeres siguen luchando. Sí, y agradecer que quedó viuda y con plata, porque eso igual la ayudó a... o sea, sí, no, sí es verdad. Su posición social que tenía en ese momento, porque por ejemplo en ese rato, si hubiese sido pobre no hubiese tenido la posibilidad de haber leído, de haberse formado, de haber podido escribir. Pero lo claro acá es que a ella la mataron por ser mujer. No por o sea, claro que digan que, sí, porque tú eres girondina y tienes esos pensamientos federales, no sé qué, sí, pero es por ser mujer y haber hecho una declaración igual a la de los hombres, pero para las mujeres. O sea, exigiendo que tanto el respeto, o sea, como la cosa está así como de los derechos y los deberes, ella los ponía iguales a los hombres y las mujeres, blancas o negras, pobres o ricos, para ella los deberes y los derechos tenían que ser iguales para todos y todas, y eso la condenó a la guillotina. Así es. Y bueno, vamos a seguir conversando de la Olimpe. Quiero mandar saludos a las personas que nos han estado escuchando. Saludos y besitos para Amanda, para Pablo, para Adrián, para el Sami, que nos mandaron saludos y que están atentos escuchando. Si quieren pedir temitas, pueden llamarnos, o sea, pueden escribirnos a radiomanca@gmail.com o radio contacto radiomanca@radiobanca. Lo voy a buscar y lo diré. ¿Qué cosa? ¿El correo electrónico? Claro, el correo electrónico, no me acuerdo. O llamarnos al número que vamos a buscar y pedirnos temas, o por el Facebook, etc. El número es el 72-222-7699. Ese es el número. Ya. Y eso, nos vamos a poner varios temas porque creo que ya hemos hablado harto. Sí, así que nos vamos a ir con Eva Luna y vamos a seguir, por supuesto, con harto punk y con harta rebeldía y harto odio y amor del bueno. Lo hice porque uno siempre que tiene un pensamiento distinto y una percepción distinta entre personas que son más extremistas, fachos, momios y autoridades varias. Entonces, por lo general se piensa que uno es terrorista, delincuente, etc. Pero este tema tiende a ironizar eso, como a decir un poco sobre que uno... O sea, uno en realidad no hace nada malo, pero es terrorista. Entonces, de eso se trata el tema. Y después habla de quiénes son en realidad los verdaderos terroristas. Ahora sí. El Estado apunta a nuestras caras. La amenaza fuerza la cultura y las mentes libertarias. Cuando hablan no llegan a nada, con vocabularios básicos dan pena sus palabras. ¿Qué forma? Forma de amordazar y condenar la acción social. Basta ya de predicar como iglesia, 18.314 a tu prepotencia. Te doy razones, maldita autoridad. Para ti soy terrorista, no voy a esclavizar la voz de mi conciencia. Tu democracia es solo deficiencia. Terrorista soy por cantarme y expresar. Terrorista por la solidaridad. Terrorista soy por leer y pensar. Terrorista por luchar. Terrorista por la autonomía. Terrorista por defender el mapuche del policía. Terrorista por cultivar la tierra. Terrorista soy por no apoyar tu guerra. Terrorista por consumir menos. Terrorista por no apoyar tus leyes y tu dinero. Terroristas por no tomar remedios. De terroristas nos tratan para infundir miedo. De terroristas nos tildan porque somos los buenos. El terrorismo es un concepto inventado por el terror mismo para dar seguridad a su salario y consumismo. A nuestros compañeros han encerrado bajo montajes dispuestos en bicentenario. A lo largo de la historia han ocultado la sumisión de la cosmovisión de los antepasados. Y hoy aquel ha levantado la voz, le dan un palo y al calabozo va su opinión. No más engaños. Nosotros no tenemos armas, escudos, tampoco guanacos. Terroristas, el que mata aplica doctrina de shock. Terroristas son las leyes, los tiras a represión. Terroristas, el gobierno, ministros del interior. Terrorista es el dueño del canal católico. Terroristas políticos, conspiro la burguesía. Terroristas son las leyes que aplican todos los días. Terroristas, la existencia de milicos armados. Terroristas son los vagos que andan por ahí sentados. El único terrorista aquí es el Estado. El único terrorista aquí es el Estado. El único terrorista aquí es el Estado. Y contra ello estamos preparados. Gracias. esperar, con las manos en la nuca o en el gatillo de la star. Thank you. pregunta. Bueno, usted es el vocero, su nombre es Ignacio, ¿cierto? Sí. Queríamos que nos contara qué pasó con la Lamia Fabiola Antiqueo de ayer. Bueno, nosotros ayer hicimos una manifestación hacia los presos políticos mapuche, apoyando a la causa de Nicolás Railá, del caso Lusinger Macay y del Cristian Paella. Bueno, nosotros hicimos una pequeña barricada, en la cual después llegó Fuerzas Especiales, tuvimos enfrentamientos con ellos, estuvimos ahí al lado del hogar el enfrentamiento, y nosotros lo que siempre hacemos cuando ya estamos muy atacados, nos ingresamos hacia el hogar. Bueno, fue lo que en ese momento nosotros hicimos, porque ya era hora de nosotros de venir a la universidad, prácticamente todos los que teníamos clase en la mañana. Y por ende motivo, nosotros ingresamos hacia el hogar y Carabineros sigue tirando lagrimógenas y de un rato se hace retiro del lugar. Y ahí en el momento que hay jóvenes donde quedaron haciendo ronda, y en ese momento donde Carabineros vuelve hacia el hogar por la calle a tirar bombas lagrimógenas, y en ese momento donde Fabiola sale del hogar para irse a la universidad, y en ese momento ella fue atacada directamente a quemarropa por lagrimógenas, siendo que Carabineros estaba disparando con escopeta hacia el interior del hogar. ¿La manifestación había concluido? Sí, pues ya la manifestación había concluido. Nosotros ya teníamos que, la mayoría prácticamente, venir a la universidad, y ella tenía que venir a la universidad a hacer un trabajo con sus compañeros de carrera. Ok. ¿Este hogar, cómo es el nombre del hogar? El hogar se llama Hogar Mapuche, la Huemapu de Padre de las Casas. Bueno, yo hoy día igual ingresé a ver el estado de salud de Fabiola, y ella me dice que está bien, que está con todo el ánimo de seguir adelante. Ella dice que no, esto no va a quedar aquí, esto va a seguir, va a continuar. Nosotros como hogar vamos a poner una querella contra quienes fueron culpables en el ataque que realizaron. Derechos Humanos también, ellos como institución van a realizar su investigación, y nosotros vamos a hacer todo lo que esté al alcance de nuestras manos. Pues nosotros ya tenemos nuestra abogada, ella empezó a investigar el caso, y como yo les digo, nosotros lo que vamos a hacer es poner una querella contra quienes fueron culpables en atacar violentamente a Fabiola. ¿Y la situación médica actual de la Lamia Fabiola? Como yo le digo, de estado de salud y está bien, pues, pero de todo el impacto de la lagrimógena en su ojo hizo perder la totalidad de la vista del ojo izquierdo. Porque ella, como usaba lente, el vidrio de los lentes le ingresó hacia el ojo, y eso fue lo que le afectó conjunto a la bomba lagrimógena, porque también le quedaron marcas en el ojo donde exactamente llegó la bomba lagrimógena. Y así como yo les digo, pues nosotros vamos a seguir con esta causa. Nosotros no lo vamos a quedar a brazos cruzados hasta encontrar el culpable, y ella está con todo el ánimo del mundo, y que nosotros también queremos que esto no siga sucediendo dentro de los hogares o en la región, que no queremos más represión y ataque hacia nosotros como lo está haciendo el Estado y Carabineros de Chile. Exacto. ¿Ya? Estamos al aire nuevamente. Volvemos. Aquí Histeria Colectiva 102.9 FM en los alrededores de este facho cañaveral. Horrible decirlo, pero es así. Este Rancagua está lleno de puros fachos y de puros machos. Esperemos que los audios escuchas sean obviamente la excepción, y tratemos de matar nuestro macho interno. Porque sí, chiquillas, todas llevamos un macho interno también en nuestras almas y en nuestros corazones, y hay que destruirlo. Así como nuestro facho interno, nuestro policía, todas esas cositas que la historia nos ha atravesado hasta ahora. El audio que escuchamos corresponde a la vocería de la Lamien Fabiola Leonor Antiqueo, la cual ella al salir de su hogar, ella es estudiante de un hogar mapuche que se encuentra en Padre Las Casas, donde se estaba realizando una manifestación en apoyo a los encarcelados por el caso Lustiger Mackay. Y ella no estaba dentro de las manifestaciones, pero al momento de salir a estudiar, porque ella salió, porque viven ahí muchos jóvenes mapuche, le ha llegado una bomba lacrimógena directamente en la cara y ha perdido toda la visibilidad de ese ojo, según lo que decía el audio, del ojo izquierdo. Decir, bueno, ya, decir que se usa tecnología israelita en este tipo de armamentos que tiene la policía para reprimir. Se supone que la policía debe lanzar las lacrimógenas, no sé, al aire, por lo tanto si te llega a caer una sería menor el impacto, pero claramente la gente, o sea, sabemos que no es así y que disparan al cuerpo las lacrimógenas. Una lacrimógena es como un tubo grueso y con la fuerza que es impulsado porque lo disparan con unas pistolas, lanza lacrimógenas. Imagínense la fuerza, destruye obviamente un ojo, lo puede destruir, y para más la niña creo que tenía lentes, entonces se le destruyeron los lentes y perdió totalmente la visión. Abuso policial, otro más. El abuso policial, la violencia policial es violencia patriarcal, lo sabemos. No es casual que yo... No creo en las casualidades, no creo en las coincidencias, así que obviamente no es casual que le haya llegado la lacrimógena a esta mujer mapuche. Y no es casual la violencia policial tampoco, tiene un origen, tiene un porqué. La policía está diseñada, pensada para reprimir, cueste lo que cueste, aunque sea una vida de una persona. Y bueno, ¿qué más decir? Pues violencia policial, violencia patriarcal, abuso de poder cotidiano, así como también los femicidios, parecen ya, no sé, escalofriante que en este puro mes hayan ya 3 femicidios en solo mayo y todavía no termina. Exacto, recordar también y sumarnos a las personas que quieran que las compañeras y estudiantes de arte de la compañera Fabiola Antiqueo han generado una campaña mediática utilizando la palabra gato, no fue accidente, o gato puedo ser yo, que son compañeras que viven, compañeras de residencia del hogar La Buen, La Buen Mapo se llamaba el hogar. Para las personas que se quieran sumar a la causa de Fabiola Antiquío, pueden subir una foto o mandar o hacer un mural, porque esa es la consigna, no fue un accidente y pude ser yo. Que era lo que las chicas están... para visibilizar lo que le sucede a Fabiola. Y bueno, hablando de violencia policial, violencia patriarcal, ocurrió acá en San Francisco Mostazal, doble parricidio, hombre mató a mujer embarazada e hijo adolescente. También parece así como ciencia, o sea, no sé, como una película de terror, pero sabemos que la realidad supera la ficción. Y resultó que después de una discusión fuerte entre este hombre y esta señora, el hombre empieza a agredir a la señora, se mete el hijo a 14 años, le pone unas puñaladas, después apuñala a la mujer y ambos se desangran. Esta señora estaba además embarazada de 4 meses, tampoco fue un accidente. Y me parece que el tipo que hizo esto se autoinfligió heridas y está en el hospital, y está en el Hospital Regional de Rancagua. Por lo tanto, mañana, jueves 18, ahí fue una cabra, se está llamando a presentarse ahí, a juntarse afuera del Hospital Regional de Rancagua a la 1:00 p.m. para ir a manifestar el repudio. Y ojalá que, no sé, si, nada, no sé, ya no sé ni en realidad exactamente qué siento por ese basura de ser humano que está hospitalizado. Hijo sano del patriarcado, para variar, trabajando la de enfermo, que supuestamente le había dado un ataque de epilepsia, o sea... Yo conozco personas que tienen esa enfermedad y no andan asesinando personas con cuchillo, desangrando a sus esposas, a sus hijas, a su pareja embarazada. Entonces, la situación típica es que están enfermos, es que... No, señora, ese joven, ese caballero, creía que ella era de él. y por eso la mató. La mató, la cuchilló y mató a su hijo de 14 años, no, me lo imagino. Yo tengo un hijo de casi 14 años. O sea, si estás tan mal, mátate tú, mátate solo. ¿Por qué tienes que llevarte a persona? O sea, no... horrible. No sé, está de más decir, o sea, no sé si está de más, nunca está de más decir una denuncia contra el patriarcado y contra también contra el capital, pero ya lo que sentimos, o sea, es tan horrible, imagínate que todos los días uno sepa de esto, ayer, o sea, días antes también otro chico y sigue y sigue y supuestamente venimos avanzando en esta supuestamente evolución de la historia, pero al fin y al cabo seguimos siendo asesinadas algunas mujeres por no cumplir con esta satisfacción, en parte también por seguir reproduciendo nosotras, ya que esa es como el llamado, nosotras dejar de reproducir esta caca, disculpando la expresión, así, hoy dije caca en la radio. Reproducir la caca, dejemos de reproducir la caca porque nosotras también somos cómplices muchas veces de esto, entonces tenemos que identificar que hay cosas que nosotras, ya que los chiquillos no van a cambiar probablemente o ya ese es trabajo de ellos, nosotras tenemos que en nuestro cotidiano sacar esto, dejar de reproducir esta caca para que no sigamos muriendo ni matándonos, que no sigan matándonos. Así que todos a apoyar mañana a funar a este cabro, mi perdón, mi olvido, y por cierto, si no hay justicia, hay funa. Porque no sabemos cuánto le van a dar, porque como no es un caso mediático tampoco, que es como ya se pasó. Porque la cárcel no soluciona nada, solo esconde los problemas. Exacto. Entonces vamos a ir a funar, pues si no hay justicia hay funa. Entonces en la mano estar todas las que se sientan violentadas por esto y quieran darle el apoyo a la familia de esta mujer asesinada y los familiares del niño asesinado. Que vayan a funar a este chico a la una, a las 11, a la una en el hospital regional, mañana jueves 18, hospital regional de Rancagua, sí. Y también funarlo a este, funarlo a todos también, ¿eh? Así como que en realidad a juntarse, reconocernos y perder el miedo de ir y enfrentar a un hombre, el que sea, nuestro papá, nuestro tío, el jefe, no sé, el jardinero, el albañil, el que sea, enfrentarlo. Siempre promovemos, chiquillas, la autodefensa espiritual, mental y física, porque de eso se trata, de tener tanta fuerza muscular como fuerza espiritual para poder de verdad enfrentarnos a los abusos y pararlos y trabajar nuestros propios miedos, nuestras vergüenzas, sacar la voz, gritar, patalear, así como lo hizo Iggy. No sé si se acuerdan, hemos conversado de ella, una mujer nacida en Argentina que está en este momento está presa, y les voy a leer una entrevista a la esta es una entrevista a la activista feminista Mari Elena Ale sobre el caso de Iggy en Argentina. Dice que su nombre es María Elena Ale, es activista feminista de la ciudad de Paraná, de Entre Ríos, Argentina, y integra la campaña por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, y Socorristas en Red, feministas que abortamos. Para los que no saben nada del caso de Iggy, empezando por el principio, ¿cómo comenzó la aventura personal y vital de esta mujer lesbiana argentina y su acoso antes de convertirse en una mujer presa? Contesta Elena. Iggy, Analía de Jesús, es una joven lesbiana habitante de la ciudad de Mariló, provincia de Buenos Aires. La vida cotidiana de Iggy giraba alrededor del deporte, fútbol y trabajos de limpieza y jardinería y los cuidados de la familia. En una comunidad donde las disidencias sexuales son rechazadas de manera violenta, que forman parte de un engranaje cultural mucho más amplio, ante la visibilidad lésbica como respuesta en estos contextos, una puede ser víctima desde una cara de desprecio, insultos, hasta las más salvajes de las acciones de violencia, llegando en algunos casos a la muerte. Transitar la visibilidad lésbica a Iggy le trajo como consecuencia el hostigamiento de los varones del barrio en donde vivía, sufriendo amenazas y hasta un incendio de su vivienda que la obligó a cambiarse de barrio. ¿Los acosadores o atacantes de Iggy fueron siempre los mismos? Los acosadores de Iggy no han sido siempre los mismos, pero en el caso puntual de la agresión, dos de ellos fueron identificados por ella como acosadores y hostigadores a los que ya había padecido en varias ocasiones. ¿Nos puedes hacer un breve relato de lo sucedido el 16 de octubre del 2016? En octubre del 2016, en ocasión del Día de la Madre, Iggy tomó el colectivo para visitar a una hermana en Mariló, compartiendo la jornada con su familia y luego se dirige a visitar a unos amigos. En ese domicilio, Iggy se encuentra con uno de los varones agresivos y su amigo. Como estos varones empezaron a agredirla verbalmente, Iggy decide esperar que los mismos se retiren y se va de la vivienda. Según las crónicas que Iggy ha manifestado, eran como las 9 de la noche cuando atraviesa el pasillo que conectaba la casa de sus amigos con la calle, cuando siente acercarse a los dos varones violentos junto a una banda de 8 más. Al grito de ¡tortillera! Y expresiones que manifestaban que le iban a enseñar cómo ser mujer, la golpean en la cara. E Iggy se cae inmediatamente, indefensa en el piso, siente como le arrancan la ropa. ¡Uy, no! Y le pegaron patadas en su cuerpo. Uno de los varones se subió arriba de ella y estaba preparado para penetrarla cuando los demás colaboraban. ¡Uy, me da asco! Iggy sacó un cuchillo que se acordó llevaba con ella y propinó el único puntazo que pudo dar. El movimiento llevó al cuchillo a herir al atacante en el tórax y la herida resultó mortal. Para que vean, malditos bastardos. El que intentó violar a Iggy cae sobre ella y los demás se le vinieron encima para agredirla físicamente. Del dolor pierde el conocimiento. Logra despertarse por el accionar policial que llegó a la escena luego de ser advertidos del hecho. Iggy queda detenida y acusada de asesinato simple, lo cual es una aberración porque ella actuó en defensa propia. El caso está radicado en la UFI 25 de Malvinas Argentinas. Según cuenta la hermana, a Iggy la llevan golpeada y ensangrentada a la comisaría segunda de San Miguel. No tomaron en serio su relato, la abogada de oficio no se comportó como una defensora, no peleó por los derechos de Iggy, quedando conformado un expediente lleno de irregularidades. El caso de Iggy es un caso aislado. ¿Crees que la situación de pobreza la puso en una situación de especial vulnerabilidad frente a la violencia? María Elena Ale responde: el caso de Iggy no es un caso aislado, sin embargo posee tanta complejidad y un entramado de siniestralidad que constituye una causa que moviliza a muchas organizaciones de derechos humanos y lesbianas, gay, bi, trans, transexual, transgénero, queer, etcétera. Los aleccionamientos de ser lesbianas y las medidas correctivas por parte de machos violentos es algo muy siniestro, pero habitual, lo es. La lesbofobia mata de las peores maneras porque la mayoría de los criminales se encuentran complicidades en una sociedad que avala la violencia hacia las expresiones de sexualidad y géneros disidentes del binarismo heteronormativo varón-mujer. Los agravios y las violencias nos vienen por no representar a los estereotipos construidos alrededor de los roles heterosexuales. Nos agreden por no ser mujeres o por no representar a los hombres que se supone que deben ser. Cuanto más te alejas de esas normatividades, más violencia y control social se sufre. Pero también hay un componente social que tiene que ver con el ordenamiento del sistema capitalista. No es lo mismo ser una lesbiana pobre que una de clase media o alta, además de considerar los lugares en donde se habita, ¿no? La heterosexualidad es vivida como un régimen que opera en todos los niveles, pero que se acrecienta con las formas de organización de la vida cotidiana en el sistema capitalista, en donde unas vidas adquieren más valor que otras, y en algunas existen, y en algunas existencias se ponen en verdadero peligro. Es la trama de la injusticia social. ¿Crees que aún hoy la justicia se ampara de la cultura machista al no contemplar la violencia misógina y y lesbofoba. En casos como este, ¿dónde situarías tú la violencia real y la estructural? El sistema judicial es un eslabón importante por el cual la cultura machista sigue teniendo tantos efectos sobre nuestras vidas. El poder judicial en nuestro país opera como el poder de policía y sancionador del Estado. En el caso de Iggy, se evidencian todos los paradigmas en donde se sostiene el machismo. Iggy está presa por haberse defendido, pero también por ser lesbiana y estar alejada de los estereotipos de lo que se supone debe tener como reacción una mujer con 10 tipos que la están por violar. Iggy está presa por la institución del Estado que siguen sosteniendo las diferencias de clase como mediaciones por la libertad. Como mediaciones para la libertad. Iggy está presa porque hubo policías que la vieron golpeada e inconsciente en el piso y prefirieron creer que ella amedrentó a 10 varones. Iggy está presa por no haberse muerto. A pesar de las leyes que establecen parámetros desde la teoría de género, muy pocos juzgados la toman en cuenta. Son leyes que hemos conquistado desde el movimiento de mujeres, pero que siguen siendo desestimadas por un sistema judicial que permanece impoluto frente a casi 300 femicidios por año, entre las que se encuentran los transvesticidios y lesbianicidios, totalmente invisibilizados. O sea, la muerte a las travestis y a las lesbianas. ¿Cómo ven los cambios en materia de derechos de lesbianas, gay, trans y bi en Argentina? ¿Y a qué sectores llegan más o menos? Los derechos conquistados son materia muerta si no los seguimos militando continuamente y reclamando para su real implementación. Sin lugar a dudas que las personas vinculadas al activismo, las de la clase media alta, las más informadas al respecto, son las que primero acceden a cualquier beneficio. Entonces volvemos a pensar en las instituciones y el Estado capitalista y las clases sociales, en donde los beneficios no te son entregados por ciudadanía, sino porque debes reclamar por ellos, lo cual vuelve difusa la palabra derecho. Aunque varias estamos en contra del matrimonio como institución, casi todos salimos a militar ese derecho. Pienso que a partir de la sanción de la ley de matrimonio igualitario y la ley de identidad de género, se abrió una brecha que nos permite, por ejemplo, estar reclamando en las calles por justicia para Iggy sin que nos agredan a nosotras también. Iggy es la muestra más cruel de un sistema que nos sigue negando la ciudadanía plena, que nos sigue negando la libertad y la vida. O sea, conclusiones, muchas, reflexiones varias, aunque suene quizá un poco redundante. Puede ser. Aquí Iggy, hay varias características. Es mujer, es pobre, es morocha, es lesbiana. Se juntan cuatro factores que promueven que ella termine estando presa por defenderse de una violación. O sea, es horrible cómo funciona todo. O sea, tenemos que parar de hacer esto, tenemos que dejar de matar a cabras por defenderse a violar. Tenemos que hacer algo al respecto. Cada vez que hacemos alguna cosa o dejamos de hacer otra, estamos siendo cómplices de lo que le está sucediendo a la I. Ella está presa por defenderse de una violación. O sea, qué asqueroso y qué horrible. Es necesario seguir visibilizando estas situaciones. Es necesario visibilizar a la cabra estudiante pobre mapuche que va a quedar sin ver porque un paco le tiró una bomba molotov en su cara. Lacrimógena. Una bomba esa, lacrimógena en su cara, y la dejó sin poder ver para toda la vida. Una chica de 18 años que está partiendo a estudiar. O sea, ¿qué me hablan de toda la igualdad de oportunidades para poder desarrollarnos como seres humanos? No pasa eso. No está pasando y nosotros no estamos haciendo nada. Estamos haciéndonos los ciegos y estamos, para peor, siendo cómplices. Estamos reproduciendo la caca. No hagamos más, por favor. Destacable, muy destacable, valorable, reivindicable, etcétera, etcétera, etcétera. Y te defendiste. Gracias por hacerlo. Porque es así, la dura es como un ejemplo así para todas nosotras, que hay que defenderse, se puede ir. Uno, muchas veces uno dice, o sea, las personas piensan que uno pelea como para ganar, ¿me entienden? Y no, pues no siempre, o sea, uno a veces pelea sabiendo que va a perder, pero pelea igual porque hay cosas que defender. Hay cosas que no se transan y hay cosas que se defienden, aunque si hay 10 contra 1. Y eso hizo la Vicky, defendió su cuerpo, defendió sus ideas, defendió su mente, defendió lo que ella es. Y eso siempre, siempre, siempre lo vamos a apoyar, lo vamos a reivindicar, y a la Vicky la vamos a seguir apoyando desde este Histeria Colectiva, que es un programa que nos llevamos mucho tiempo haciéndolo, pero que lo disfrutamos tanto. Lo disfrutamos mucho y para mí, como que sí, el concepto que ahora todo el mundo habla del feminismo para allá, el feminismo para acá, no sé cómo explicar qué feminismo es el que yo vivo. Yo solo nací en un cuerpo que la gente ve como mujer, y me he sentido violentada toda la vida desde que tengo caderas, que lo vi los ojos en mi poto, por ejemplo, así carepalo lo digo. Me he sentido violentada desde ese primer día hasta hoy, y cuando uno radicaliza los pensamientos, no es como para tener menos amigos, sino que no es esa la idea, pero si uno radicaliza los pensamientos, las ideas, las posturas, las convicciones, y te quedas con menos amigos, bueno, ¿será? Te quedaste con menos amigos nomás porque no entendieron que ser feminista es casi ya como una necesidad. Así es como que soy nacida en este cuerpo, obvio que soy feminista, ¿qué quieren que haga? O sea, obvio que me tengo que defender y que voy a promover la autodefensa. No, ¿qué quieren? Así que me quede callada, no le tengo miedo a la guillotina, ¿cachai? Así como, no, ya fue, sé que en cualquier momento a uno le puede pasar cualquier cosa, lo tengo claro así, porque imagínate, no sé, esta niña mapuche de la que hablábamos, de un día para otro, la violencia policial avalada por el Estado contra la gente nacida mapuche, que además nació mujer, es una cuestión cotidiana, ya casi naturalizado. ¿A quién le importa lo que pasa en el Gualmapu si vivimos en la Cesta? Es como, ¿y a quién le va a importar la Iggy si es de Argentina? ¿Es algo así? Claro, y reconocer que a lo que le pasó a esta chica no fue en la urbe, fue en Padre Las Casas, en esta comunidad. Y sí destacar que habían manifestaciones afuera, y es lo que tiene que haber. O sea, si ellos son estudiantes de un hogar mapuche, la UEM Mapu, obviamente se van a estar manifestando, porque los peñis están encarcelados con testigos falsos, en una investigación que nosotras hemos hablado muchas veces acá. Entonces alguien podría decir, oye, pero es que afuera tenían una barricada, y que al final, pucha, las fuerzas especiales tienen que ir a disolver las manifestaciones. Bueno, pero al fin y al cabo, ¿quién es el invasor ahí? Entonces, no sé, horrible, horrible todo. Siempre terminamos hasta el programa así como, no, está todo horrible. Es que, pucha, ¿cómo no sentirnos mal? Imagínate la funa de mañana, ayer mismo, imagínate esa familia, ese niño, esa cabra muerta, embarazada quizás, súper con ganas de volver a tener otro hijo, quizás, quién sabe, desconocemos detalles. Ese niño de haría un primero medio, que tiene la edad de mi hijo, que podría estar haciendo las cosas por defender niño, igual a la mamá, por defender a su mamá de que la acuchillaran, y murió. Horrible. Y la Iggy, imagínate, o sea, con eso, y bueno, y esta otra cabra guillotinada también, la Olimpe, que gracias a cabras como ella, nosotras podemos ahora estar hablando a través de una radio. Entonces, por eso también, siempre cuando analicemos la historia, mirar a las cabras que lucharon desde la humildad, porque podríamos decir lo que yo decía en antes. Claro, ahora yo probablemente le diría, puta, la Olimpe era amarilla porque se juntaba con los girondinos, con los innombrables. Investiguen. Claro, entonces la idea es que uno tiene que darse cuenta de que todas las cabras que lucharon nos han ayudado en este camino de vivir en esta sociedad, que por el cuerpo que tú tengas y de cómo vives tu sexualidad va a definirte cómo eres. Entonces es por eso que es necesaria la reflexión constante y la crítica constante a toda nuestra autoevaluación diaria, constante a todo lo que hacemos, aunque suene extraño que nos quedemos con menos amigos, pero van a ser las amigas y los amigos que nos caen bien. Transexuales, transvestis, lesbianas, gays, bi, transgéneros. Personas olvidadas, así que por eso que este programa, como sacamos desde la oscuridad del olvido a los olvidados, pues, y les dedicamos siempre los programas a, claramente, a todas las personas que están más privadas de libertad detrás de las cárceles, dentro de las cárceles, tras las rejas, a hombres y mujeres encarceladas. Y bueno, la cárcel primera también, y que dejar de ser cárcel, de que el cuerpo sea una cárcel, al fin y al cabo, esta sociedad, lo dice un tipo que, no me acuerdo el nombre, no importa, que el cuerpo es tu cárcel, pues, tu primera cárcel está ahí, pues, y al fin y al cabo la sociedad igual te lo impone, porque va a depender de cómo es tu cuerpo y cómo tú te vinculas con él, de cómo te va a tratar. Todo, y cómo va a ser todo. Sí. Y más encima va a promover que solamente una forma, que es la heterosexual, es la correcta, y es la que tiene que ser. Entonces, todos los que no encajamos ahí, quedamos fuera, y si nos ponemos a analizar bien, somos hartos los que nos encajamos ahí. Lo que pasa es que hay varios que como que se sienten que están ahí, no sé, ha sido tan poderoso esto. Entonces, por eso es bueno reunirnos, conversar y ser amigas de los amigos, y amigas de los amigos, a seguir sembrando la peste, para que seamos cada vez más pulentos los amigos. No sé si más, pero por último que estemos más nutridos nosotros para así ser un aporte a la historia. Sí, más agujones con nosotros mismos. No permitirnos a nosotros, no sé, a decirle a alguien hijo de puta, por ejemplo. No sé, cosas así, ser aguja, ir cambiando cosas, si se puede. Yo, no, y de hecho, por ejemplo, más que criticarlo, yo me he dado cuenta que a mí no me nace decirlo, porque yo ya tengo en mi cuerpo o en mi mente que puta no es un insulto. Entonces, no sé, pues, hijo de la yuta, por ejemplo, como hijo de puta, así, ¿qué culpa tienen las putas? Po? Ser puta no es malo. No, pues ya lo dijeron, que Piñera no es hijo de ellas. Salió sí, cartel. No somos. No. Pero así como el gremio. Pero yo encuentro maravilloso el, sí, es un hijo de la yuta, hija de la yuta. Hay varios hijos de la yuta. Caca, no sé. De también. La caca. Aunque la caca después, si uno lo piensa, un baño seco, la caquita con hojitas, tierrita, después se hace tierrita y se puede plantar, claro. Y uno se come al final y la caca se transforma en algo bueno. Claro, o sea, pero es que la connotación de las palabras, pues si al final el puta tiene la connotación, claro, prostituta, de mujer, podría venir a alguien y decir, bueno, es mi cuerpo, yo trabajo con él, no sé, es cosa mía, por ejemplo. Yo no sé si comparto todo, sí, pero bueno, no sé. Pero pasa, es otra experiencia. Pero también la puta tiene la connotación que han tenido todas las cabras como histérica, por ejemplo, que no sé, cosas que contaban la otra vez en el taller, no sé, porque por vestirse en algún momento, por vestirse con cierta ropa o maquillarse mucho, también soy puta. Entonces, y el puta es como, ya te juntas con muchos amigos, que soy puta, soy maraca, que es como el sinónimo. Entonces también va más allá de la prostitución, de ser hijo de la puta, es como hijo de la maraca. Es más cuático, yo siento. Ya. Las maracas no cobran. Es como así, cuando no sé, hay una canción de la Indómita Morfosis que se llama Piropos Violencia. Entonces hay así un. Es bueno, y entonces el weón dice: ¡Mira, rica! Entonces la loca le dice: ¿Quién te preguntó, weón? Y. El loco le dice, soy terrible fea, maraca, culia. Sí, ¿cachai? Es como que te transforma, es como que el maraca es como ya. Y es lo que te dicen. Al toque, pues, de ser la más bella, pasaste a ser la maraca. No era pa' vos, no era pa' vos. ¿Cachai? No era pa' vos. ¡Sale del medio, bueno! ¡No es claro! Estamos a música, estamos. Sí, ya está la versión. No nos estamos metiendo en la volada, pero vamos a ir ahora a más música. Esto es mal gobierno, por supuesto, molestar, que es lo que más nos gusta hacer aquí en la Histeria Colectiva. Mira qué irresponsable. todos los dioses juntos nos separarán. Si yo estuviese muerta y tú luchases por tu vida, volvería de las tinieblas, del abismo del infierno, para luchar a tu lado. Tenía la primera vez que me silbaron. 12 llevo luchando por jamás aguantarlo ni resignarme callada a la burla y la mirada de violetas y babosos de cabeza cuadrada. Si por la calle vas caminando y ves a tres hombres sentados, si eres hombre solo verás a tres hombres sentados. Si naciste con vagina, el acoso lo imaginas. Ya se sabe que esos idiotas tienen pico con bocina. Al principio por timidez lo aceptaba callada, no sabía cómo actuar, quedaba descolocada por miedo a ser escandalosa, bulliciosa, exagerada. Hacía como que no escuchaba, me sentía paralizada, pero ante tanta agresión tuve que ponerme chora con los machos del camino, cambiar mi destino, responder sus agresiones. Y siempre empiño los hueones, tener que ponerme atenta ante todas las situaciones. Como cuando has tenido pleitos y andas por la calle pensando que en cualquier lado tu enemigo puedes encontrarte, solo que esto lo siente en cualquier esquina y cualquier parte. Acuérdate que la burla es una forma de controlarte. Acuérdate que la burla es una forma de controlarte, de tus acciones mantenerte aparte. Mijita rica, ¿quién te preguntó, Gil malculiao? Qué hueá terrible fea. Ya la habrás escuchado, el asunto es opinar. Para ellos eres propiedad de toda la sociedad. Te creen manique mansa y creen que debería sentirme agradecida de que me digan linda o rica. Y ahí sigue la lista, estoy lista para decirte que llevo toda la vida en una vitrina de opiniones como una cosa vista. Y yo no quiero, me cansé de ser reconocida por mi nivel de belleza en la escala que se dicta. Sea flaca, gorda o linda, estruendosa, conocida. Tus parámetros de mierda se están buscando la paliza. Tus piropos son violencia y se acaba la paciencia. Menos pa' desconocido, ¿qué carajo se han creído? Ten cuidado porque muchas ya perdimos los estribos. Y la respuesta a tu silbido, ser un palo en el hocico. Las histéricas somos lo máximo. Las histéricas somos lo máximo. Extraviadas, boyeristas, seductoras, compulsivas, finas divas arrojadas al diván de Freud y de Lacan. Ay, Segismundo, cuánta vanidad. Infantil o sólido y malsano, el orgasmo clitoriano. Ay, Segismundo, cuánta vaginalidad, el orgasmo clitoriano se te escapa de la mano. Ay, Segismundo, de tan macho ya no encaja, no me digas que el placer es pura paja. Por lo demás correspondo a tus teorías, estoy llena de manías, sueños, fobias y obsesiones. Ay, sí. Ay, Segismundo. Estamos ya en el último bloque. Colectiva. Por si acaso estás escuchando 102.9, si estás en el FM, o si no, tal vez estás escuchando el www.radiomanque.org. Sí, como dice Arpía DJ, estamos que terminamos el programa del día de hoy. Fue más largo, me parece, que otras veces, pero todo bien. Sí, y que era bueno que pasen una buena luna menguante. La luna menguante que se ve como una D en este lado sur de la Tierra, porque en el norte parece una C. Recuérdenlo por si viajan, están en otro lado o buscan calendarios lunares del 2017. Tienen que buscar del hemisferio sur. Y la luna menguante, a mi parecer, en estos momentos de mi ciclo, la luna menguante me ha aparecido las últimas lunas menguantes, digo, no sé, como puede ser como de un año, bien entretenida, como que creo que es la luna que pasa más piola sobre mí. No sé, sé que para el resto de las personas, conozco, tengo amigas que les toca diferente, pero a mí me ha tocado en este periodo de mi ciclo, porque los ciclos cambian, lo sabemos, no siempre uno menstrua la misma luna, no sé, pasan muchas cosas, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Entonces, en esta época, la menguante ha sido buena para mí. Y como que hay personajes por ahí, por allá, que recomiendan aprovechar su energía para relajarse y para revisar así las cosas que hemos pensado en hacer y tal vez no hemos hecho, o si empezamos a hacerla y revisar cómo van. Eso, pues. Eso, y yo quiero invitar a todas las personas y los personas al mañana afuera del hospital regional en Rancagua a ir a funar al hijo sano del patriarcado, asesino de su pareja, no sé, asesino de una mujer con su hijo, una mujer embarazada. Si no hay justicia, no hay funa. Si no hay justicia, hay funa. Porque no va a haber justicia, claramente, ya lo sabemos. Y invitar al ciclo de conversatorios, de cine conversatorio, que se va a realizar el sábado 20 de mayo a las 11 horas en el Liceo Oscar Castro, que se encuentra en Maza 410. Esto a las 11 de la mañana, Mago es el poeta, una película sobre Huidobro, y van a generarse un conversatorio. Para las personas que quieran ir a una actividad gratuita para poder expandir su mente a través de una película, un documental y una conversación. Y el día de... Ay, no puse la fecha, pero debe ser, no sé si es hoy o el próximo miércoles, una charla sobre Heidegger, Habitando el Abismo, que se va a realizar en la Casa Esquina. Esto va a ser a las 7 de la tarde, pero no recuerdo si esto es mañana, hoy miércoles, o si es el otro. ¿Cómo se escribe Heidegger? Ahí está, ya lo encontré. Habitando el Abismo. Esto es el 17 de mayo, esto es hoy. Lo puede ir hoy a la Casa Esquina a las 7 de la tarde. Heidegger, Habitando el Abismo, entrada liberada. Es una organizado por Licalia, Filosofía y Libros. Invitación al juego del pensar, a conocer y profundizar la filosofía de Heidegger de forma lúdica y danzarina. Fractura la semana con filosofía, dice. Esto es en Mujica 89, esquina Sañartu, una actividad gratuita para ir a hacer eso que dicen ahí. Captura la semana con filosofía. Es que ustedes comprenderán, yo no puedo caminar ni más cachiclas en el tiempo. Entonces, si cambio una página, no, ya era. No retengo tan rápido. Y también un llamado a